Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? Buen día a la audiencia. Bien. Gracias por atendernos, No, al contrario, al contrario. Bueno, ¿es la primera vez que se hace este encuentro, esta kermés? Sí, así es. En realidad esto, bueno, yo te diría que tiene dos emergentes, ¿no? Uno es la visita de una delegación que tenemos en la ciudad desde el día lunes a la noche, que viene de Clermont-Ferrand, de Thiers, que se trabaja mucho con la ruralidad. Entonces ellos de hecho vinieron a recorrer los pueblos rurales de Tandil como un territorio seleccionado para investigaciones y para análisis comparativos con otros pueblos rurales de Argentina, de Brasil y de Uruguay. Esto nos movilizó a todo un trabajo previo con las comunidades rurales y nos propusimos, en el marco del programa Kilómetro Cero, ¿por qué no hacemos una fiesta popular y llevamos lo rural a la ciudad? Ajá. Y en ese transcurrir, digamos, de trabajo y de mucho diálogo con la gente de Gardey, de Vela, de La Pastora, de Gallo, de Desvío Aguirre, de Iragola, de Azucenos, bueno, surgió esta fiesta que le hemos denominado Kermés Rural, precisamente, porque tiene varios dispositivos, ¿no? Desde juegos para los chicos y chicas, una gran carpa donde cerca de 50 emprendimientos de todo lo que hace la ruralidad, ¿no? Vinculado a la gastronomía, a lo textil, a la artesanía, que lo vamos a poder identificar por pueblo y además lo vamos a poder observar y también comprar, ¿no? Claro. Y bueno, y esto lo vamos a acompañar con charlas que va a haber una por semana, que también tiene que ver con dar visibilidad a la importancia del fútbol agrario, lo que ha significado y lo que significa para la comunidad rural, lo que significan las escuelas. Digo, la realidad es que el partido de Tandil, en esta diversidad de la que siempre habla el intendente, también, digamos, bueno, estas excusas tienen que ver con mostrar esa diversidad, en este caso la diversidad rural, en comunidades que, como Fulton, donde estuvimos ayer trabajando, una comunidad pequeña en términos de residentes, serán 70, 80 residentes, pero con una fuerza de generar actividad económica, autoempleo. Estamos inaugurando el Museo de Fulton, lugares muy visitados por nuestros turistas, que buscan precisamente, ustedes saben que nuestros visitantes vienen generalmente de las grandes ciudades, ¿no? De Buenos Aires, de conurbano, de toda la zona norte, sur. Y esa gente busca esta paz, esta tranquilidad, y la puede encontrar cada vez con más servicios en estos pueblos rurales. Claro. Así que, bueno, la idea es que los propios tandilenses urbanos conozcan todo lo lindo que hay, lo lindo que se hace en esta fiesta popular, que va a tener música, que va a tener danza, que va a tener un patio gastronómico para también degustar las exquisiteces que tiene Tandil en términos de la gastronomía. Y bueno, esperamos y confiamos en que le demos la importancia a la ruralidad que se merece, visitándolas. Y por qué no, de paso, comprar alguna cosita que nos guste y que no conocíamos que se hace en el partido de Tandil. Claro, cuando mencionaba Marcela el tema de que a raíz de la visita de esta delegación de Francia tiene que ver con el también primera edición de Afilada, el tema de los cuchillos. Bueno, esa es otra gran apuesta, ¿no? Ustedes saben y recordará también la audiencia que hace muy poco fuimos elegidos por esta Asociación Mundial de Ciudades Capitales de Cuchillería como encuentro mundial en el 2024. Bueno, está en este momento en la ciudad de Tandil el presidente de esta Asociación Mundial de Ciudades Capitales de Cuchillería, el alcalde de Thiers, y el presidente también, nuestros cuchilleros, dijeron, bueno, apareció este emergente y cerca de 18 cuchilleros van a estar exponiendo y vendiendo estas artesanías que hacen realmente de primer nivel y elegidos a nivel mundial en el Museo Tradicionalista del Fuerte durante todo el sábado y todo el domingo desde las 14 a las 20. Así que ahí también tenemos otro paseo para hacer, ¿no? Claro. Visitar el museo y conocer en esta primera edición de Aguilera, la oferta que nos hacen nuestros cuchilleros, que están muy comprometidos, por otro lado, en el marco de este programa Kilómetro Cero, de la mano de APIMET, de constituirse como grupo y empezar a trabajar para lo que va a ser la organización del Encuentro Mundial, que vamos a tener 27 ciudades visitándonos de lugares muy recónditos del mundo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, apostamos a esa marca Tandil que se posiciona desde muchos rubros en el escenario internacional. Volviendo, Marcela, al tema de la kermés rural, esto va a ser en el Lago del Fuerte y es sábado, domingo y lunes. Así es, esto es en el Parque de la Industria y el Comercio. Empieza mañana a las 12 de mediodía, es decir, todos podemos estar visitando la kermés rural de 12 a 20 horas, sábado, domingo y lunes, y confiamos, Walter, en que esas gotas que aparecen en el anuncio climático, bueno, sepa, acción de noche, como tú decías recién, o se corran un día, ¿no? Claro. Pero bueno, disfrutemos de estas fiestas populares, ambas, tanto la kermés rural como Afilada, son de acceso gratuito, libre, así que podemos ir en familia a disfrutar y seguir conociendo más profundamente Tandil, desde el lado de la cuchillería por un lado, y por otro lado desde esto que hablábamos de la oferta de la ruralidad tandilense. Ahora, rural en la ciudad. Claro, Marcela, según el dato que tengo acá, corregime si estoy equivocado, ¿40 están? ¿Habrá? Sí, es más, 45. Día, ¿no? Uh-huh. Así es. Van a estar ubicados en una gran tarta, identificados incluso por su lugar de pertenencia, ¿no? Uh-huh. Uno va a entrar y va a poder hacer un recorrido donde, como les decía, la gente de Fulton, la gente de Vela, de Iraola, de Azucena, de Vela, de Gardel, de Gallo, de La Pastora, van a estar mostrando, bueno, qué están haciendo, qué hacen esos territorios dentro del partido de Tandil, en esta diversidad que te decía, ¿no? Tanto de alimentos, como de textil, como artesanías, bueno, va a haber muchas sorpresas. Claro, así sí, que, no, y aparte me imagino la recepción, la del tandilense en sí o la del turista, lo vamos a saber el sábado, domingo y lunes. Ahora, la recepción que han tenido de la idea, estos pueblitos, me imagino, ¿no? Venir y traer sus productos a la ciudad. La verdad que estamos muy muy felices, muy contentos, porque, como bien dices, ayer, que terminamos muy tarde en la Azucena, el presidente de la Sociedad de Fomento me decía, bueno, Marcela, podemos armar la red de pueblos rurales y así generar actividades más permanentes, o por qué no pensar en que la kermés rural se instale en la agenda de fiestas populares una vez por año, ¿no? Uh-huh. Pero claramente es movilizador, por eso digo las excusas, ¿no? Muchas veces uno encuentra excusas para el hacer, y sí, están muy contentos, muy comprometidos, y el Estado local para nosotros es solamente un vehículo que los tiene que acompañar y tiene que ponerlos en valor y por supuesto dar visibilidad a tantas cosas que se hacen en el mundo rural y que merecen desde el Estado el acompañamiento y desde la ciudadanía toda también el acompañamiento. Por eso invitamos a todo el mundo urbano, por llamarlo de alguna manera, a estar acompañándolos, porque, bueno, algunos vienen de un par de kilómetros apostando a esto, ¿no? A mostrar claro. lo que hacen en su cotidiano. La última que te hago, Marcela, nada que ver, si no tenés los datos ahí a mano, me la contestás la próxima. Pero tengo esta duda, digo, a ver, desde el punto de vista del desarrollo productivo, obviamente, en lo que es gastronómico, pelean el primer lugar los salamines y los quesos en la ciudad de Tandil. Sí. Ahora, ¿el tercer producto cuál es? ¿La miel? ¿Puede ser la miel? Mira, en realidad esto de armar órdenes, está claro que con la identidad tiene mucho que ver el queso y el salamín. La miel también es un producto, en este momento con el grupo de fraccionadores estamos haciendo el recorrido histórico del desarrollo de la apicultura en el partido de Tandil, y sí, claramente es un producto que tiene ya, por lo menos te diría un siglo y medio, y en algún momento... casi como que se venía a buscar la miel de Tandil para turrones, ¿no? Por sus características diferenciales de otras zonas de miel. Pero también la cerveza artesanal es un producto que se ha desarrollado en Tandil. También la Asociación de Viticultores de reciente armado, que tiene a 12 productores, también trabajando con una región francesa para que Tandil sea un epicentro de un nuevo vino oceánico. Así que yo no sé si te hablaría del tercero, cuarto, quinto. Sí, creo que hay una diversidad enorme que nos convierte en términos de destino para los turistas con ofertas particulares y en términos del contenido de la marca también, con muchas cosas. Mirá, hay una asociación de celíacos y también tiene una oferta de productos para celíacos en la gastronomía importantísima, que no la encontrás en todas las ciudades. Así que, bueno, podemos hablar un largo rato, pero no me animaría a decirte un orden de méritos, porque, bueno, hay mucho. No, también, en definitiva, también el cuchillo, ¿no? Que tiene su origen allá lejos y hace tiempo, más allá de que sean rubros que en algún momento están más visibles que en otros, ¿no? Dentro de la historia de Tandil. Claro, lo importante es que se produzca, después vemos el orden. Que se genere trabajo. Exactamente, pues, ¿no? Porque exactamente. En definitiva, todo esto, estamos muy orgullosos cuando los indicadores que nos pasan de provincia, de nación, habla de que Tandil tiene un desempleo que casi te diría es la mitad del desempleo a nivel nacional. Y eso es lo que hace. Por supuesto que falta y por supuesto que hay cuestiones a resolver, pero creo que es lo que hace a Tandil en su colectivo como diferente, ¿no? Bien, Marcela, entonces, dentro de las actividades... recomendamos que la gente vaya afilada por el tema de los cuchillos y obviamente allá al lado del fuerte, sábado, domingo y lunes de 12 a 20 a lo que será la kermés rural. Está hecha la invitación para todos los tandilenses. Exactamente, así que los esperamos, las esperamos y muchísimas gracias a ustedes por difundir, porque en realidad los comunicadores aquí tienen un rol central para que la mayor cantidad de gente se entere de lo que va a pasar en la ciudad y en definitiva esta solidaridad que tiene el tandilense, no tengo dudas que va a ser que ambos encuentros, que ambas fiestas tengan el éxito que sus protagonistas se merecen, ¿no? Los cuchilleros por un lado y toda la ruralidad en el Parque de la Industria y del Comercio por el otro. La próxima te esperamos en los estudios, así charlamos un rato más largo. Sí, cómo no, Walter, le digo la visita, le decía a la productora que con mucho gusto para hacer incluso los balances de algunas cuestiones de las que se vendrán después de que esta misión de los visitantes que tenemos en la ciudad se retire de la ciudad y podamos hacer algunas reflexiones y síntesis de lo que estaría por venir. Muy bien, será un gusto recibirte. Muchísimas gracias por el contacto y que tengas buen día. Gracias, Walter. Buenos días para ustedes también y para la audiencia. Gracias.